chisme. Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son ya las 10:50 de la mañana y efectivamente ya está con nosotros Mayra Zunini, Zumbini, Zimpotini. Muy buenos días, Mayri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo que no, gato? ¿Qué es ahí? ¡No! ¡No vayan! ¿Cómo me pones eso, gato? ¿Tienes que poner? Sí, ya llegó, así, tienes que poner conexión. Es correcto. ¡Mayra, es tu novio! ¡Mayra, es tu novio! Ardina, por favor, ardina, por favor. Bueno, te cuento, vamos con los chimecitos, te cuento que María Pía Copelo se quedó vestida y alborotada, aparentemente, según lo que ha contado su mejor amiga Magaly Medina ayer. ¿Ya? Y es que hace unos días ella se despedía de Mande Quien Mande. Me acuerdo, claro que sí. Y todos dijeron ya, María Pía se va los sábados en la noche porque era el rumor o ya estaba como medio confirmada la noticia. Pero resulta que la producción ha quedado en stand-by. No hay producción en la noche para los sábados en América Televisión. ¿Y por qué? No se sabe por qué, ni el motivo, ni la razón, ni la circunstancia. ¡No te lo puedo creer! La quien sí estaba lista para reemplazar a María Pía en Mande Quien Mande era Laura Huarcay. ¡Oh! O sea, dejaron a tu Laura, gato. La ¿qué? Dejaron vestida y alborotada. A tu Laurita, ¿ves? La tiene una rubia debilidad, gato. Pero aparentemente este proyecto de los sábados empezaría el otro año. Entonces ya tiene todo este año para estar en Mande Quien Mande y ya vamos a ver qué pasa. Ah, pero ya falta poco, pues. ¿Pero seguirá con Pía o de pronto se habrán desanimado de la conducción con ella? Aparentemente eran dos conductoras, ¿ah? María Pía y alguien más. Yo creería que Gisela, ¿no? Podría ser. Dos conductores. Uy, pero complicado, ¿ah? Lucha de egos ahí. Me pones a Gisela con Pía, yo creo que hay lucha de egos. Sí, yo la ¿qué verdad figura más que la otra? Claro. ¿Quién habla más que la otra? Dicen que es un gran problema tener a dos conductoras juntas. Ah, Lichi debe saber. Dicen que lo ideal es un hombre y una mujer, porque el hombre es como que, salvo el gato, se deja un poco, ¿no? Normalmente, ¿qué? ¿Se deja? Cede un poco. Cede un poco más. En cambio, entre las mujeres siempre es como que hay más rivalidad, quién figura más, quién se viste mejor. Y a Gisela, que le gusta la cámara. Por eso digo, con Gisela no la veo, salvo este Gisela sola. Ay, sí. O Pía sola, o con un chico, ¿no? Yo tampoco las veo juntas, pero bueno, ese plan, no apostaría por ese programa, la verdad. Y mira, a mí sí me hubiese gustado que Laura, en todo caso, por lo menos tantee o pruebe en el programa de Mande Quien Mande. Sí, ¿no? Sí. O sea, ella tiene más cancha. Yo extraño a Laura cuando yo veía Bienvenida a la Tarde, ¿no? Bienvenida a la Tarde. Tiene mucho ángel. Es muy dulce. Cuando estuvo con nosotros aquí conversando, es una linda Laura. Claro, sí. Y la gente la adora. Y eso que no he estado hace mucho tiempo en la tele, yo creo que hubiese sido un buen jale. Pienso yo. Bueno, vamos a ver qué pasa el otro año. De repente le dan Mande Quien Mande el otro año a Laurita. Ahora Laura se pasa a la conducción del Panamá. A pesar de más, judo. No. Bueno, te cuento también que Richard Acuña celebró su cumpleaños a lo grande con la T y la M, que es un grupo argentino. Ya. Bueno, ya se gastó todo en los cumpleaños de sus hijas. El quizañero, ¿no? Diosito claro. Santo. Trajo a Belé. Ahora ya esta vez dijo, bueno, algo más chiquito, una banda argentina, la T y la M. Que sí son fuertes, pero no son tan caros como Belé, pues, ¿no? Pero Diosito Santo, sí visto en las redes sociales, tiró la pelo a la casa la por gente la ventana. Criticando ahí a Acuña que estaba saltando. ¿Por qué no saltas? Esta vez no te pusiste los elevate chus, le hace la gente. ¿Cómo le va? Chiquito, pues, Acuña. Es chiquita. Pero más chiquito. Richard Roque, no, Richard Acuña. Es de Richard, seguro, es de Richard. Bueno, y también te cuento que Pamela López, tu mejor amiga. ¡Hola! ¡Qué fuerte! Diosito, ¿qué ha pasado con Pamela? Ha negado convivir con Paul Michael porque ya la gente está diciendo, ya tanto tiempo juntos, ustedes salen a todos lados ya, ¿la ves? Ya están viviendo, ¿no? Pero a mí lo que me da mucho que pensar y de criticar es que la gente nunca está conforme con algo, ¿no? Si estás con alguien es, oye, ¿cuándo van a vivir juntos? Si viven juntos, oye, ¿cuándo se van a casar? Si se casan, oye, ¿y para cuándo el hijito? Claro. ¿Tienes un hijo? ¿Y para cuándo el segundo? Así es, ay, así no es. Lo juzguen, no lo juzguen. Dios mío, sí, Dios, a ti, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No, Dios mío, la gente es bien metete, nunca se conforma con nada. Bueno, lo que sí, han dicho que tuvieron una pelea en un hotel, pero no fue nada grave, pero sabes que la prensa ya lo vende como que, ay, agresión y todo. Y no, solamente fue una discusión de pareja. Pamela López y Paul Michael. ¿No? Así. ¿Qué habría pasado ahí? Claro, habrá sido pelea, ¿verdad? Habían estado entre copitas, dicen que estaban entre copitas. Ah, pero eran pelea, de verdad, pelea, de repente en una pelea y le estaban pasando No, creo que sea una pelea. Ahí entendí. Claro.

www.mariapia.com.pe. La primavera florece y también tu estilo. Cada paso vibra con energía y elegancia que llama la atención de todos. Descubre la nueva temporada primaveral de platanitos, estiletos, pumps, mocasines, ballerinas y mucho más para lucir femenina, fresca y chic todos los días. Platanitos, mucho más que calzado. Platanitos. Cuida las prendas de quienes más quieres con detergente Bolívar y sus cuatro variedades. Cada una pensada especialmente en brindar un cuidado superior para tus manos y las fibras de todas tus prendas. Encuéntralo en tu puesto más cercano a 9 soles. Bolívar, cuidando las fibras que más importan. Precio sugerido para formato de 730 gramos. Amiga, tu casa se ve linda, más iluminada, más cálida y acogedora. ¿Qué le hiciste? Puse luminaria decorativa y lámparas Opalux, que además de iluminar, le da un toque muy especial. ¡Está increíble! ¿Opalux también tiene luminaria decorativa? Así es, y con mucho moderno diseño. Opalux, con la garantía y calidad de siempre, y a excelente precio. ¿Qué harías para cumplir tu destino? Una joven regresa con un solo objetivo. Hoy, después de Yo Soy Conciertos, no te pierdas el gran estreno de Leila, nueva novela por Latina. Suma a tu vida. Hola, soy tu atún Florida y con mis trozos consistentes y rosaditos me he vuelto tu indispensable, porque siempre estoy en tu despensa y lista para sumarle sabor y variedad a tus comidas. Atún Florida, 70 años siendo indispensable en tu vida. Prepárate para una mañana llena de sorpresas y diversión para compartir. Con consejos, recetitas para alegrar el alma y chistecitos para que sonrías todo el día. Regina y tú, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana, en Radio Felicidad. Me siento bien. Si tienes fibrosis pulmonar, asma, tos crónica, flema excesiva, acude al neumólogo Rubén Guamán Quesada en la clínica Jockey Salud en el Jockey Plaza. Escribe al WhatsApp 987-225-330 o en la web www.respiremos.com.pe. Se atiende pacientes particulares y de EPS. Tratamientos nuevos para fibrosis pulmonar y asma severa. Septiembre llegó con una super promo. 50% de descuento en todos los planes de WIN. Ya no hay excusas. Cámbiate hoy al Internet Hogar número uno en satisfacción. Llama ya al 01-707-3000. Válido desde el 1 al 30 de septiembre, excepto el plan de Internet 200 MBPS. Válido para altas nuevas. Sujeto a cobertura, evaluación crediticia y factibilidades técnicas. Basado en el ranking OCIPEL 2024. Términos y condiciones en www.win.pe/promoción. Amigo taxista, necesitas efectivo rápido. Tranquilo. Financiera Capac te da la solución. Tienes carro con GNB. Obtén tu préstamo y llévate efectivo al toque. Desde 1000, 2000, hasta 4000 soles. Págalo fácil en el DIFA de tu preferencia con tu factor de recaudo. Visita nuestras agencias o regístrate en www.capac.pe y solicita tu préstamo GNB. Te esperamos en Financiera Capac. Responde en las encuestas. Yo escucho Es la Hora en Radio Felicidad. Me siento bien. Radio Felicidad. Me siento bien a la hora de escuchar toda mi música en felicidad. De sus consejos todo el día y disfruto su amistad, su compañía, y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Barriga llena, corazón contento y bien nutrido. Tú tranquila, porque yo le pongo la sazón. Este es el menú de la semana en Radio Felicidad. Muy bien, son las 11:06 de la mañana y claro que sí, que aquí en Radio Felicidad me siento bien y me da hambre. Claro. A esta hora. Usted, tanto hablar. Tanto hablar de comida. No, aparte yo siempre hablo de comida. Ajá. Hablo de comida, me pregunta por algunos tips de nutrición, hablo y me da hambre. Entonces se me abre el apetito y a esta hora ya pienso en qué voy a almorzar. Claro. Entonces acá les tengo una súper opción para ustedes, es... Pienso yo que es bastante nutritiva, ¿ya? Es económica y es muy fácil hacer. Hay pequeños tips y truquitos para que todo salga más rico, pero yo creo que lo podríamos hacer sin ningún problema. Estoy hablando de la alverjita partida. Ah. Ya, es una menestra buenísima y que también es conocida como alverja partida, pero con cariño se dice alverjita partida. Alverjita. Alverjita. Es un plato tradicional y muy popular en la gastronomía peruana, con raíces que se remontan a la época preincaica. Wow, preincaica todavía. Desde entonces la alverja ha sido un ingrediente fundamental en la dieta peruana, apreciada por su sabor, valor nutritivo y su versatilidad. A ver, vamos a saber un poquito de los orígenes y de la historia. Las culturas pre-incas ya cultivaban y consumían alberjas, valorando su aporte en proteína, vitaminas y fibra como base para la alimentación diaria. El proceso de partir las alberjas facilita su cocción y digestión, transformándolas en un ingrediente ideal para los guisos, sopas nutritivas. A ver, es importante resaltar que para que la alberjita de pronto no te salga dura, ¿ya? Que puede pasar. Claro, me he pasado. Puede pasar, también depende mucho del proveedor, ojo. Ya puede pasar, es importante que la dejemos remojar. Yo todas las menestras las dejo remojando de un día para otro. Y también si son pasadísimas las verduras. Ahí ya te fregaste, porque ya parecen piedras. Ya no se puede, ya no te funciona ya. Pero, por ejemplo, las tienes que remojar un día para otro. Y es cierto, al ser las alberjitas partidas, facilita la cocción y la digestión, porque tiene aparte un aporte de fibra bastante interesante. Entonces es importante que la que las menestras, a mi gusto personal, estén tipo un purecito. Uy, a veces hay gente que las procesa la mitad y las otras, la otra parte la deja ya en forma de alberjita. Yo, la verdad que prefiero que todo esté tipo purecito. Claro, más rico, más rico. Más rico. Y aparte, yo creo que las menestras, en este caso la alberjita, va perfecta con un filete de pescado encima, filete pescadito frito encima, con una salsita criolla encima. Con su arrocito blanco, recontra graneado con un poquito de choclito. Uy, más rico. Aparte que no es caro, la podemos comprar en los mercados a granel, ¿no? Y es más, Lichi nos ha contado hoy día, no está aquí en cabina, pero Lichi nos ha contado hoy que ella preparó ayer unas alberjitas partidas que le salieron de rechupete. Así es. Buenísimas. Que le pedí el tupper. Las compró suelta, dice. Las compró a granel. A granel. Y yo le he pedido tupper. Por lo menos para hacer un tacu-tacu. Entonces, sí, claro, las compró a granel. Y bueno, nadie sabe cuál es el proveedor, pero dice que le salió mucho mejor que distintas marcas que ha comprado en otro momento, ¿no? Ya. Así que yo creo que podríamos empezar a comprar a granel también nuestros frijoles, nuestras alberjitas, las lentejas, las alberjas partidas, a ver qué tal nos va. Claro, probemos. Y ya saben, tiene un aporte nutritivo interesante para nosotros, fibra, proteínas, carbohidratos también. Así que ya saben, si es que ustedes quieren tener una comida balanceada, opten por nuestras menestras. Ay, gato, me has hecho reír. Son las 11:10 de la mañana. El tema del día de hoy es el siguiente: ¿qué artículo o accesorio de la juventud ustedes todavía tienen y usan o guardan con mucho orgullo y amor? Ay, gato, me has hecho reír, Diosito Santo. ¿Qué canción? Ahí está, Juan Luis Guerra. Burbujas de amor. Corazón. Burbujas de amor aquí en Radio Felicidad. Me siento bien.